Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 309 del Rincón del Fanático. Y con gusto le quiero presentar a mi amigo y compañero Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Pues te deseo que pases tú y la audiencia, Iván, cuando se integre, pues que pasen un muy feliz día de Bobby Bonilla. Hoy es el Bobby Bonilla Day. Después le voy a explicar qué es eso. Sí, por favor, va. Bueno, mientras Iván se integra, pues nosotros podemos arrancar el podcast, ¿no? Por ejemplo, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, pues tengo, como es costumbre ya, algunas recomendaciones para Fantasy en lo que tiene que ver con la semana 14 que está empezando hoy. Pues bueno, también están definidos ya los rosters tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana para el próximo Juego Estrella, y quería hablar de eso. Y bueno, explicarle un poco a la audiencia, al que no esté muy familiarizado, que es esto del Bobby Bonilla Day, que es algo bastante peculiar que ocurre todos los años en esta fecha, primero de julio. También quería hablar que, bueno, porque estuvimos fuera del aire la semana anterior, pues entonces pasaron cosas muy importantes en la NBA y yo quería hablar de eso. Ya de la final de la NBA, pues ya sabemos, tenemos nuestro campeón. También quería hablar de la agencia libre y quería hablar también de los premios que se otorgaron para los más valiosos de la temporada, y también un poco de lo que fue el draft de la NBA. Quizá la NBA ha sido el deporte que ha tenido mayor cantidad de noticias en los últimos días. En lo que tiene que ver con el fútbol, bueno, estamos en la Copa América, pues estamos ya en las semifinales, que una es mañana, la otra es pasado mañana, y bueno, pues la final será el próximo domingo. También hay otros eventos, como por ejemplo el Europeo Sub-21, que ya terminó, la Copa de Oro, que esa, te soy sincero, no la sigo, la sigue la gente que sigue el fútbol mexicano, centroamericano, y está también el Mundial Femenino. Entonces hay también bastante movimiento en el fútbol mundial, a pesar de que todas las ligas ya terminaron. Y bueno, y eso es lo que tengo, pues, más o menos, Roberto. Muy bien, pues mira, realmente no es de que hayamos faltado una semana, llevamos dos semanas que no nos reunimos. Correcto. No nos reunimos porque Iván se fue de vacaciones a Estados Unidos y yo hice lo mismo la semana pasada. Entonces, por eso estamos aquí. Pero bueno, de las noticias, pues obviamente tengo algunas de béisbol, que veamos, obviamente lo que ha pasado en la Copa América, pero que aunque no me gusta, confío que lo sigas, lo de la NBA, porque justamente cuando estábamos en el podcast, Toronto y Golden State estaban jugando para que ganara Toronto, entonces pues ver qué onda con eso. Y tengo algunas, mi pregunta de béisbol y una noticia de fútbol americano. Y es lo que yo traería. ¿Sale? Muy bien. Venga. Bueno, si quieres arrancamos entonces pues con el evento pues que acapara pues el mundo del béisbol en la mitad de la temporada, que es el Juego Estrellas. Pues el Juego Estrellas, que como todos saben, pues entonces se produce una votación que es por internet, y entonces bueno, pues los aficionados votan por su pelotero favorito en cada posición, tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana, y luego entonces lo que ocurre es que los managers respectivos, que son los que jugaron la Serie Mundial, pues en este caso el manager de los Dodgers de Los Ángeles y el manager de Media Roja de Boston, pues entonces eligen las reservas y eligen a los pitchers. ¿Okay? Así es como funciona. Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestro roster inicial, y entonces por la Liga Nacional, pues se lo voy a ir diciendo por posición. En la receptoría estará el venezolano Wilson Contreras de los Cachorros. En primera base, Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta. En segunda base, Ketel Marte de los Diamondbacks. En tercero, bueno, este es un fijo, Nolan Arenado de los Colorado Rockies. En el short, Javier Báez, también de los Cubs. Él estuvo en segunda base el año pasado y este año ha estado, cambió de posición pues en su equipo por problemas que hubo con el titular de la posición, pues entonces Javi Báez se mudó al short y bueno, los fanáticos lo votaron para jugar ahí. Y los tres outfielders, el venezolano Ronald Acuña, el tremendo pelotero joven, jovencísimo de los Bravos, Cody Bellinger de los Dodgers y Christian Yelich de los Brewers de Milwaukee. Estos últimos dos, pues que han tenido, están teniendo una temporada realmente para enmarcar y están ahí cabeza a cabeza pues, peleando el MVP. Los pitchers pues van a ser Sandy Alcántara representando a los Marlins, Walker Buehler de los Dodgers, Luis Castillo de los Reds, Jacob deGrom de los Mets, Zach Greinke de los D-backs, Clayton Kershaw de los Dodgers, el coreano Hyun-Jin Ryu con una extraordinaria temporada, también de los Dodgers, Max Scherzer que va a ser el abridor de los Nationals, el joven Mike Soroka de los Braves, y los relevistas van a ser Will Smith de los Gigantes, Kirby Yates de los Padres y Josh Hader, el cerrador de los Milwaukee Brewers. Las reservas paso porque en aras del tiempo y vamos con la Liga Americana. En la receptoría Gary Sánchez de los Yankees, en primera base Carlos Santana de los Indians, en segunda base DJ LeMahieu también de los Yankees, en tercera base Alex Bregman de Houston, en el shortstop Jorge Polanco de los Twins, los fielders van a ser Michael Brantley de los Astros, George Springer también de los Astros y Mike Trout. Saludos a Iván que dice que es un pelotero mediático, el mejor pelotero de béisbol de Los Ángeles, de los Angels, de Los Ángeles. El designado va a ser Hunter Pence y la Liga Nacional no ha anunciado su designado. Los pitchers, Gerrit Cole de los Astros, Lucas Yolito, tremenda temporada este joven de los White Sox, John Means de los Orioles, Mike Minor de los Rangers, Charlie Morton de los Tampa Bay Rays, también con tremenda temporada, Jacob Dorisi de los Twins, Marco Stroman de los Blue Jays, Justin Verlander de los Astros, Haroldy Chapman de los Yankees, como relevista, también como relevista Shane Green de los Tigres, Brad Hand de los Indios, también relevista, y el relevista Ryan Presley de los Astros de Houston. Esos son, Roberto, las escuadras abridoras y los staff de picheo de las dos ligas. Entonces, bueno, esto va a ser el 9 de julio. Y lo que no tengo dónde va a ser, creo que va a ser en Miami, no estoy seguro. No sé si luego que te llame la atención, algún comentario. Bueno, pues obviamente sí me llama la atención, pero antes de decir mis comentarios, Iván López Sardi ya se integró a la llamada. Hola Roberto, muy buenas noches. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí nuevamente con ustedes después de tanto tiempo. Hola Iván. Saludos Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí feliz, te felicito, te deseo un happy, como se lo deseé a Roberto, happy Bobby Bonilla Day. Hoy es Bobby Bonilla Day. Sí, sí señor. En algún momento vamos a platicar de eso. Fíjate Iván que Ángel acaba de dar la alineación del Juego de Estrellas por parte de la Liga Americana y de la Nacional, entonces me decía que si tenía yo algún comentario, pues la pregunta que va para ambos expertos es, ¿existe alguna sorpresa dentro de esta alineación que ustedes consideren? ¿Y existe algún jugador o jugadores que deberían de estar en esta alineación o no? Bueno, para mí fue una sorpresa los votos que recibió, dame un segundito aquí que la página, aquí está. Para mí es una sorpresa que sea el abridor que esté el Marte de los Diamondbacks, no porque no tenga una buena temporada, sino que bueno, de repente yo pensé que algún otro pelotero iba a estar ahí en segunda base. Pero del resto, por lo menos en la Liga Nacional, yo creo que son los que tienen que estar. Los pitchers generalmente pues se reparten por lo menos uno para cada equipo, si es que no hay ningún equipo que tenga, o si hay equipo que no tenga ningún representante en la reserva o en los títulos. Ahí yo lo veo bastante bien. Y en la Liga Americana, bueno, mira, quizá también DJ LeMahieu en los Yankees puede ser una sorpresa, pues ahí está el tema de que Altuve ha estado lesionado. Yo pensé que Altuve quizá iba, a pesar de la lesión, iba a recibir más votos. Al final los fanáticos se fueron por LeMahieu, pero los demás yo creo que está bastante bien. Polanco ha estado, bueno, bateando sobre 300 en toda la temporada, y es uno de los más valiosos del equipo, los Twins, que está ahí de primero. Alex Bregman también tremenda temporada, Gary Sánchez también. Entonces yo no sé, yo lo veo bastante bien esta alineación. A ver, Iván, ¿qué opina? Sí, la verdad es que sí, yo creo que no ha habido mucha sorpresa. Esta temporada ha estado muy yo creo que realmente están los que tienen que estar, como decían, estoy totalmente de acuerdo. Creo que como siempre va a ser un espectáculo interesante. Y bueno, mira, nada, yo creo que vamos a ver un juego muy bueno, pues. El picheo está muy bien, tenemos a Max Scherzer, a Ryu, Clayton Kershaw, o sea, de verdad que creo que va a ser un juego muy interesante. Tú sabes lo que va a estar muy, muy interesante, bueno, como todos los años, el Jonrón Derby. El Jonrón Derby ya, como estaban diciendo estos días en una transmisión, prácticamente le está quitando la audiencia al juego Las Estrellas. Y el Jonrón Derby de este año tiene un premio, a diferencia de los otros años, tiene un premio sustancial. El que gane el Jonrón Derby se mete $1,000,000, Iván. ¿De verdad? Pero a mí me gusta, a mí no me gusta ese Jonrón Derby, honestamente. Me parece que es un juego que es una paga para los jugadores. Jugador que gana ese Jonrón Derby, entonces se lesiona, cae en un slon espantoso. Es como una maldición, como la maldición de la cabra, como la maldición de Beirut. Yo por eso no me gusta verlo. Pero bueno, sí, el año pasado hubo una excepción porque Bryce Harper ganó en su casa y bueno, y de ahí no paró de meter palo hasta el final de la temporada. Bueno, mira lo que le pasó a George después que ganó el Jonrón Derby, cayó en desgracia. Lesiones. Yo creí que me iba a hablar del comedulce. No, bueno, es otra. Perdón, mi comentario es, si esto tiene una maldición, es como Madden, ¿no? Como el juego de Madden, de la NFL, en el que quien sale en la portada sale lastimado. ¿Pero qué te importa? Ganas $1,000,000. Quien gana, ninguno de nosotros vamos a tener ese dinero. Sí. ¿Tú sabes quién sí tiene ese dinero? Bobby Bonilla. A ver, platica en eso. El Bobby Bonilla Day, bueno, resulta que Bobby Bonilla, pues fue un pelotero que estuvo en varios equipos. Sus mayores, digamos, sus mejores números los puso con los Piratas de Pittsburgh, pero uno de los últimos equipos que él tuvo en su carrera fue el equipo de los Mets. Y cuando el equipo de los Mets lo corta, en el año 99, él hizo algo bastante curioso, pues él junto con su agente llegaron a la oficina de los Mets y le dijeron, bueno, mira, tú me debes a mí todavía me debes del contrato, algo así como $5,000,000+. No me pagues ahora y no me pagues por los siguientes 10 años. Empiézame a pagar en el año 2011, ¿ok? No me pagues del 2000 a 2010 y entonces ahorrate ese dinero, lo difiere, y a partir del 2011 me empiezas a pagar la cantidad de $1,100,000 por año. Y entonces, exactamente $1,190,000. Y entonces, ese dinero lo está recibiendo Bonilla ininterrumpidamente desde el 2011 hasta el 2035. ¿Y por qué es que es hoy el Bobby Bonilla Day, porque justamente el 1 de julio es el día que acordaron las partes y firmaron ese contrato, difiriendo pues esos pagos, de manera de que todos los 1 de julio Bobby Bonilla se aparece allá en la oficina de los Mets con una sonrisa de oreja a oreja, pasa por caja y cobra $1,190,000. Y lo va a cobrar, ojo al dato, hasta el año 2035. En ese año Bobby Bonilla va a tener 72 años, es decir, prácticamente no ha jugado por los Mets en los últimos 20 años y está cobrando más que lo que cobran varias estrellas los Mets. De hecho, está cobrando más, que esto me llamó mucho la atención, está cobrando más dinero que 21 de los peloteros que van a jugar en el Juego de Estrellas. ¿Qué le parece? Comenta ahí, Iván. No, antes de que comente, Iván, qué estupidez. O sea, Bobby Bonilla va a ganar en esos 25 años $29,750,000. Bueno, supuestamente hicieron los cálculos de valor presente neto y como estuvieron los Mets 10 años sin pagar, era equivalente a que le pagaran $5,900,000 en aquel momento, en el año 99. Habría que echar los números, ¿no? Yo no creo que ellos se hayan dejado, hayan dejado de, digamos, de joderse, como sería la palabra. Pero no sé, yo no he echado los números, pero a mí me parece bien, bien curioso de que un jugador que tiene 20 años sin jugar, pues entonces, bueno, está ganando ese dinero sin hacer nada por los próximos, bueno, de aquí al 2035, partner. Sí, señor, esa para mí es la pensión más jugosa de todos los tiempos. Veanlo desde ese punto de vista. Sí. Bueno, porque además tiene asegurado $1,000,000. Digo, vamos a decir que les queda el 40% quitando impuestos locales, federales, agente, etcétera. Son $400,000 que podría rascarse sus testículos y los va a seguir teniendo. Pues sí, prácticamente es así. Pero bueno, hizo el negocio de su vida, el Bobby Bonilla. Sí, así es. Entonces, bueno, ese es el famoso Bobby Bonilla Day. Bueno, si me permiten un segundito. Bueno, yo no sé si ustedes, no sé si ustedes ya hablaron de la muerte del pitcher Tyler Skaggs, me imagino que ya habrán hablado de eso. No, hablamos de eso. Si quieres, comenta, Iván. Ok, bueno, sí, una de esas muertes inexplicables que, bueno, yo estuve leyendo. Yo me enteré muy tarde de la noticia y estuve leyendo algunos comentarios, algunas cosas que aparecían en las páginas entendidas. Y bueno, aparentemente, pues, el lanzador Skaggs apareció muerto, lo consideraron muerto alrededor de las 2:18 de la tarde, pero no hay ningún tipo, no hay ninguna parte policial, no, aparentemente no. No fue robado, no fue, o sea, no hay ninguna explicación lógica al respecto. Está bajo investigaciones, un muchacho de 27 años. Bueno, mira, de verdad que son esas cosas que hay que investigar, pues. No se sabe nada y hay que esperar entonces el parte policial y todo lo que conlleva esto. Mientras tanto, esa serie entre Texas y Anaheim, hasta donde tengo entendido, fue suspendida y bueno, no sé cuándo se jugará. Sí, mira, yo me quedé muy impresionado. Bueno, por supuesto que cualquier pelotero que muera así en circunstancias extrañas, pues entonces uno se impresiona, pero es que yo me quedé especialmente impresionado porque yo este pelotero lo agarré la semana pasada. Es uno de esos streamers que tú agarras y después lo sueltas, como alguno que yo le voy a recomendar hoy. Pero entonces yo hice eso la semana pasada. Yo estuve a Tyler Skaggs y cuando vi la noticia, dije, oye, no puede ser. Recientemente. Sí, fue bien extraño eso, lo que sucedió. Bueno, mientras no no aclaren qué fue lo que le pasó, pues el chavo tenía 27 años. ¿Quién sabe qué hay? Sí, sí, toda una carrera por delante. Tenía, hasta el momento tenía 7 ganados, 7 perdidos, una efectividad de 4.38. Y bueno, no era un lanzador, digamos, de élite, pero bueno, hacía el trabajo, era un pelotero pues que formaba parte de un bullpen importante con Anaheim. Y bueno, no deja de sorprender esto, Roberto. Son esas noticias extrañas que bueno, hay que ver qué pasó, ¿no? Así como nos quedamos consternados con la muerte del cubano José Fernández de los Marlins de Miami, cuando murió en un accidente de lancha. Pero bueno, eso ya se sabe el porqué, ¿no? O sea, obviamente ahí no habían conjeturas. El hecho es que esto es algo muy extraño porque, bueno, aparece muerto en la habitación y bueno, hay que investigar. Pues aquí donde esto es tipo, ¿cómo es que se llama esta serie policial, Roberto? CSI, algo así. CSI, bueno, así es. Algo así, hay que investigar muy bien este caso. Bueno, lo cierto del caso es que, bueno, va a estar interesante, retomando lo que es el juego de las estrellas. Y bueno, no sé si hablaron un poco sobre cómo van las posiciones y todo eso. Me parece algo perfecto, porque yo creo que has de estar muy a gusto que Yankees esté en el primer lugar de su división, ¿no? Bueno, mira, la verdad que estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido, porque, bueno, como toda la audiencia sabe, obviamente los Yankees comenzaron la temporada siendo un hospital, Roberto, todo el mundo sabe esto, hasta 18 peloteros lesionados y peloteros importantes, como el caso de Giancarlo Stanton, como el mismo receptor, se me fue el nombre ahorita, el mismo Aaron Judge, pasó por ahí, está lesionado, Luis Severino, lanzador también, lista de lesionados, en fin. Y bueno, mira, han movido muy bien las piezas, y fíjate, los Yankees han tenido bastante de una temporada muy interesante, y llevan 7 juegos de ventaja sobre los Rayos de Tampa Bay, que están en el segundo puesto, a 7 juegos, como te estoy diciendo. Tanto así que los Yankees tienen 9 ganados de sus últimos 10 y tienen 5 ganados de forma consecutiva, Roberto. Impresionante lo de los Yankees. Bueno, mira, son esas cosas que suceden, pues. Y además, Yankees en primer lugar y Baltimore en último. Entonces, tú feliz y Ángel infeliz. Sí, bueno, tenés que ganar aunque sea ganarle una, ¿vale? Porque no puede ser. Sí, bueno, Roberto, así es. Y bueno, y Houston también, en el oeste, bueno, con una temporada también muy interesante. Sí, con 53-32 y una ventaja de 6 juegos y medio ya sobre su más cercano perseguidor, que es el equipo de los Rangers de Texas. Pues sí, aunque Houston, fíjate que iba muy bien, era el que mejor porcentaje tenía de toda la liga, pero tuvo unos serios problemas contra Pittsburgh, creo que perdió toda la... Es más, tanto contra Pittsburgh, que estaba abajo, como con Yankees, creo que perdió toda la serie con Yankees, entonces... Pues eso es correcto. Que bajara. Sí, es correcto. Ellos perdieron una serie con Yankees. Creo que fue barrida. Si no me equivoco, creo que fue una barrida. Así es, fue barrida. Sí, así es. Bueno, no sé si Ángel se reincorporó. Sí, estoy aquí, disculpen. Ok. No, estábamos hablando de los standings, estábamos hablando, bueno, me preguntaba Roberto sobre los Yankees, que si estaba contento. Le dije que bueno, que muy sorprendido de que un equipo que empezó con tantas lesiones y con tantos peloteros importantes en esta lista, pues bueno, han logrado y le van a dar una serie de triunfos importantes y están en un momento pues realmente interesante, ¿no? Bueno, estuvieron jugando en Londres, no sé si hablaron de eso. No, la verdad es que no. No, pero vi que un partido de Yankees contra Boston era como un partido de fútbol americano, ¿no? Sí, 16-13. Algo así, sí. Parecía de la NFL. Bueno, nada, la MLB, pues, empeñada en internacionalizar el juego. Entonces yo no estoy seguro que Londres sea una buena plaza, pero bueno, poder adquisitivo hay. Y lo que sí es cierto que a lo mejor por la, no sé si por la novedad, pero entonces bueno, el estadio este, el London Stadium, se llenó, 55.000 personas a ir a ver a los eternos rivales de esa división, pues de la división del este. Muy bien, excelente. Bueno, entonces estábamos hablando justamente por el otro lado, de Houston. Y en la sentada, bueno, de que bueno, Minnesota también ha tenido una temporada sumamente interesante, pues ya a estas alturas de la temporada ya los equipos han sacado unas ciertas distancias a sus más cercanos rivales, ¿no? Y vemos una especie como de despegue. Entonces, bueno, no tanto así como en la Nacional está un poquito más apretada, exceptuando el oeste, donde los Dodgers tienen una ventaja pues muy importante de 12 juegos sobre los Rockies de Colorado. Sí, ahí yo creo que no hay nada que hacer. Los Dodgers son fácil el mejor equipo de la Liga Nacional, no solamente por el número de victorias, por lo balanceado que tienen la plantilla. Tanto veteranos como realmente extraordinario. El otro, 7 carreras, y con todo eso la efectividad le subió de 1.2 a 1.83. Pero que tú ves lo bárbaro que ha estado el zurdo de los Dodgers, que yo creo que se merecía abrir el juego de estrella. Sí. Y también metiéndole un poquito más de leña a la candela, como decimos aquí, tenemos que a un Cody Bellinger que ha tenido una temporada estupenda, ¿no? Sí. Un arranque de temporada, pero bárbaro. Ha producido muchísimas carreras para este equipo y bueno, mira, eso es parte de por qué los Dodgers están donde están. Estábamos hablando de eso, Roberto y yo, antes que tú te integraras, estábamos diciendo de que hay un cabeza a cabeza por el MVP, que va a estar muy interesante, tanto Cody Bellinger como Christian Yelich, que lo ganó el año pasado y que vino otra vez este año dando palo. Entonces, de aquí a fin de temporada, si ninguno de los dos se lesiona, pues eso va a ser realmente muy interesante, y los dos deberían también estar en la postemporada, porque ese equipo de Milwaukee se las trae. En este momento están empatados a todos, tanto Cubs como Milwaukee. Y Cox hizo una contratación muy interesante, que fue la de, ¿cómo se llama?, del cerrador, el cóndor Kimbrel. Ah, sí, Craig Kimbrel. Sí. Que ya tuvo su primer salvado. Entonces, es una adición muy importante porque estaba cojeando un poquito en el último tercio, pues, en lo que es el noveno inning, sobre todo. Ahí tenía Pedro Strop, que bueno, era una de cal y otra de arena. Entonces, Kimbrel pues viene a estabilizar ese bullpen, y bueno, los cachorros pues obviamente que quieren volver a ganar la división, pero Milwaukee está muy fuerte, Milwaukee también. No hicieron ninguna contratación importante, pero eso no quiere decir que de aquí a que cierre el mercado de trades no la vayan a hacer, porque siempre sabemos que hay equipos, todos los años pasa lo mismo, hay equipos que están fuera de carrera, entregan jugadores a cambio de prospectos, y entonces estos equipos que están peleando la postemporada, pues entonces aprovechan esa circunstancia y entregan algunos prospectos a cambio de jugadores que le vayan a servir, así sea nada más por unos meses. ¿Ok? Así es. Muy bien. Bueno, si me permite, entonces yo voy a dar algunas recomendaciones para lo que es la semana 14. Lápiz y papel para aquellos que juegan fantasy, pues entonces algunos bateadores que voy a recomendar aquí, pues está el joven Keston Hyura, japonés, segunda base de los cerveceros de Milwaukee. Pues entonces él fue un pick de primera ronda, y bueno, pues entonces fue llamado la semana anterior y se va a encargar, o ya se está encargando, de la segunda base a nivel de titular en el equipo de Milwaukee, que mandó a Travis Shaw a las menores. Entonces, este es un pelotero de mucho contacto, de velocidad y que también tiene poder ocasional. Aquí lo están comparando con Robinson Cano. Están diciendo que va a ser el próximo Robinson Cano. Así que si lo tienen disponible, pues ahí en el waiver wire, aprovechen. Francisco Mejía, de Padres de San Diego, él es un receptor y bateador designado. Pues entonces estuvo un tiempo en ligas menores, apenas 23 años para este pelotero que vino de un candidato. Entonces, bueno, uno de los mejores prospectos a nivel de la receptoría y también debe estar disponible en muchas ligas. Luis Arraez, infielder de Minnesota. Willy Calhoun, outfielder de Texas. Este es un speedster. Pues entonces, en picheo, les puedo recomendar a Eric Lauer de San Diego. Gran lanzador, parte de esto, de esta nueva rotación, de esta reconstrucción del equipo de San Diego. Ryan Yarbrough también, tanto abridor como relevista de Tampa Bay. Tommy Milón de Seattle. Tyler Mahle de Cincinnati. Jalen Biggs de Tampa Bay. Carlos Martínez, este es un caso interesante, el de Carlos Martínez de, ¿cómo se llama?, de San Luis. Pues Carlos Martínez, él estaba en las menores, lo subieron. Y entonces, bueno, se encontró con que el cerrador pues se lesionó por toda la temporada. Entonces tiene que hacerle la Tommy John a este muchacho Jordan Hicks. Entonces, bueno, Carlos Martínez de buena primera. Pues entonces el cerrador de todos los días del equipo de San Luis, que como sabemos, uno de los mejores equipos de la Liga Nacional y que va a estar ahí, va a tener muchas oportunidades de cerrar juego. Les recomiendo que busquen a Carlos Martínez si lo tienen disponible. Roberto, no lo busques porque no está disponible en nuestra liga. Joe Jiménez, relevista de Detroit, también está pues a punto de agarrar el puesto de cerrador, porque se supone que Shane Green va a ser cambiado antes de la fecha de trade. Y Roenis Elías de Seattle. Esos son algunos peloteros que les puedo recomendar para la semana 14. Ross Stripling también, de los Dodgers, que va a tener dos salidas. Siempre es interesante ver a los pitchers que tienen dos salidas, porque dependiendo del rival que les toque, pues entonces pudieran tener muchos puntos por ahí. Logan Allen, este es otro de los pitchers jóvenes de San Diego, va a enfrentar en una salida a San Francisco, en la otra a los Dodgers. Entonces, si ustedes están especulando, pues ustedes pudieran decir, bueno, lo activo contra San Francisco y lo siento contra los Dodgers. Y si ustedes pues son agresivos, pues bueno, lo mantengo ahí activo contra los dos equipos, a ver qué pasa. Jeff Samaria de San Francisco, pues también enfrenta a San Diego y a San Luis. Trent Thornton de Toronto, con una gran curva. Eduardo Rodríguez, del venezolano de Boston, enfrenta a Detroit, que es uno de los equipos que menos batea en la Liga Americana. Y Julio Teherán, pues entonces de Atlanta, que enfrenta a Miami, que todos sabemos que no batea nada. Esas son mis recomendaciones para esta semana, la semana 14, Iván y Roberto. Ok. Muy bien. Muy bien, pues si no tienen algo más que platicar de béisbol, quisiera hacer mi pregunta de béisbol. Adelante. Venga. Justamente es con esto de la internacionalización del béisbol. Así empezó la NFL, ¿no? Cuando, antes de que hubiera partidos en Londres, la NFL hizo una liga de expansión que jugaba en Europa. Había equipos en Barcelona, en Londres, en Berlín, creo que en Roma también, la verdad no me acuerdo. Duró 5 o 6 años. Quien la comandó o quien la dirigió era el papá de Andrew Luck, el quarterback de Indianapolis. Sin embargo, empezaron a hacer partidos en Inglaterra. Y pensemos que el euro ha estado en los últimos años más caro que el dólar. Entonces, se genera una derrama económica muy importante. ¿No creen que con esto que acaba de pasar con Yankees y Boston sea el inicio de que el béisbol ya ande haciendo más partidos fuera de Estados Unidos. Digo, porque los hace en México, los hace en Japón, creo que los hace en Puerto Rico. ¿Pero no creen que con esto sería más latente esto? Iván. Bueno, mira, yo creo que el béisbol, como habíamos comentado previamente, ha estado en la búsqueda de la expansión. De hecho, por eso siempre se creó la figura del Mundial de Fútbol. Ah, de fútbol, perdón, del Mundial de, el Mundial de Béisbol, donde ya vemos como equipos, se forman equipos en todas partes de Europa, inclusive equipos de Italia, Holanda, Australia. Bueno, es la búsqueda, pues, de que el béisbol se internacionalice. Entonces no tiene nada extraño de esto que estamos viendo en este momento, que se busque una plaza como la de Gran Bretaña para obviamente buscar de impulsar el béisbol. Entonces, para mí me parece, ya la NFL, como tú dijiste, Roberto, lo ha hecho con la NFL, y bueno, de este lado del continente, pues bueno, como tú dijiste, Puerto Rico, México, nombraste también, a ver, se me escapa alguno, Japón, por supuesto, que Japón es un país que también ha sido beisbolero, ¿ok? De hecho, ha dado grandes jugadores. Entonces yo creo que sí, esto es un impulso para este deporte, y creo que la idea es hacerlo más competitivo a nivel, o sea, a todo nivel, ¿sabes? Yo creo que esto busca también eso, crear una especie de liga o de serie de campeonato, así como el Mundial de Fútbol, el Mundial de Béisbol, pero obviamente con la integración de otros países no tradicionales, como por ejemplo el equipo de Gran Bretaña. Ese es mi punto de vista, Ángel. Yo creo que la estrategia es interesante. No estoy muy seguro que Gran Bretaña sea una buena plaza, ¿ok? Ahí hay una cultura futbolística, pues, son los inventores del fútbol, pues. Entonces, yo no estoy muy seguro que el béisbol vaya a pegar allá. Si yo tuviera la posibilidad de asesorar a Ron Manfred, yo le diría, mira, vete más bien hacia el otro lado. Ya en Japón hay una afición extraordinaria por el béisbol. Pon más partidos de temporada regular en Japón y vete un poquito más allá, vete a China. China es un mercado, bueno, económicamente impresionante, ¿no? Lo estamos viendo en el balompié. Y Corea también. Ok. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por su... Que se juega ahí en el verano en Italia. Y hay inclusive algunos peloteros venezolanos, estos veteranos, se van para allá y juegan allá. Cuando no están jugando en México, juegan un poco en Italia. Pero es muy pedestre, es muy, no sé cómo es la palabra, no está bien desarrollado. Lo veo complicado. Yo conozco un caso, por ejemplo, el Barcelona tenía y estaba tratando de desarrollar en Cataluña, ahí en donde está el equipo de fútbol, que tiene muchas secciones, pues tiene basquetbol, tiene balonmano, tiene fútbol femenino, etcétera. Y entonces trataron de desarrollar el béisbol y tuvieron que cerrar la sección de béisbol, pues es que nadie iba a los juegos, no había interés por el béisbol. Entonces lo veo complicado. Europa es un sitio bastante complicado para lo que es el béisbol. Ok, solo bueno, que en África el tiempo no hay, dirá. No hay poder adquisitivo. Exacto. Yo lo haría más bien hacia el otro lado, hacia Asia. Trataría de explotar ese mercado. Y bueno, y por supuesto aquí en Latinoamérica, buscar aquí hacer partidos, seguir haciendo partidos en México, hacer partidos, ¿por qué no en República Dominicana? ¿Por qué no en Puerto Rico? No digo Venezuela porque aquí tenemos una situación muy particular, aquí no es factible. Pero por ejemplo en Colombia, ¿por qué no jugar unos partidos, una serie ahí en Colombia? ¿Por qué no hacerlo en Panamá? Que hay mucha afición al béisbol. Pero sí. Eso no importa la El tamaño de la afición, Ángel. Importa qué tanto puedes cobrar. La moneda colombiana, la verdad no sé cómo esté, pero estoy muy seguro de cómo está de la moneda europea. Es más, ni siquiera la cobras en euros, la cobras en libras esterlinas, que es la moneda más cara ahorita. Entonces, obviamente, estás dejando mucho más dinero para la liga que a través de Colombia. Y no le estoy tirando a Colombia, pero pues nada más ser un poco realistas. No, está bien, para hacer un par de juegos como hicieron ahorita el show este de la Liga Real y tal, para hacer una serie final está bien. Ahora, si tú quieres realmente establecerte en que haya, que digamos que tú juegues y que de una vez pues se establezca y quede una liga ahí, que tú a lo mejor puedas de ahí sacar peloteros para el futuro, yo no lo veo. En Europa la verdad que no lo veo. A lo mejor sí, pero puedo estar equivocado. Pero yo lo veo más hacia el lado del Oriente, del Lejano Oriente. Ok, pues esa sería mi pregunta. Muchas gracias. A ti. Bueno, eso es todo lo que yo tengo en béisbol, Iván. Sí, igualmente. Yo creo que entonces pudiésemos cambiar de categoría o de disciplina deportiva e irnos a hacer un paneo, bueno, también obviamente en aras del tiempo, rápidamente lo que ha pasado en la NBA, porque han habido una cantidad de movimientos impresionantes al terminar la temporada, y bueno, hay que comentarlo, pues obviamente sin extendernos mucho, pero bueno, hablar de que, por ejemplo, bueno, me quedé muy sorprendido, Jimmy Butler se fue a los Heat de Miami, por ejemplo, después tenemos que Kevin Durant y Kyle Irving se fueron al equipo de los Nets, un equipo que siempre fue un equipo colista, así, un equipo que sin mucha expectativa de triunfo, y bueno, se fueron. Tengo un comentario ahí, en la NBA pasa un poquito como pasa en la NFL, y ahí le voy a pedir la opinión a Roberto. En la NBA hay un tope salarial. Entonces, uno de los comentarios que había cuando se hablaba de la agencia libre era que equipos como, por ejemplo, los Lakers de Los Ángeles, que ya contrataron a Anthony Davis, no tenían espacio en su nómina para firmar más que un agente libre. Entonces, el hecho de que los Nets, que son equipos sotaneros, haya agarrado tanto a Kevin Durant como a Kyrie Irving, y de hecho están hablando también de llevarse al rebotero ¿cómo se llama? El que jugó en Clippers, de DeAndre Jordan. Es un gran rebotero. Están hablando de llevarse a Jordan para allá. Entonces, él lo hace justamente porque el salary cap que ellos tienen le da tanto espacio para pagar que le da para contratar a los tres. Yo creo que algo parecido pasa en la NFL, Roberto. ¿No es así? Bueno, sí, pero esto es muy similar al efecto Manning que hemos platicado, en el cual te agarras una superestrella. En el caso de Peyton Manning, le dabas un super contrato a Peyton Manning, pero no podías darles grandes contratos a jugadores en otras posiciones. Entonces, si lo haces en la NBA y te jalas dos o tres, son titulares, es indiscutibles, pero tu banca va a sufrir grandes rezagos. De la misma manera claro. Que otras posiciones. Entonces, pues yo nunca he visto, o sea, que convenga, la verdad, hacer esto. Que de lo contrario, o sea, a lo mejor son las camisetas que vendes o demás, pero no haces un equipo exitoso. Tienes que hacer un equipo que tenga ese balance. Eso es lo que yo considero. Claro, pero inmediatamente que tú anuncias la firma, inmediatamente tú subes los precios de las entradas, subes los precios de los abonos, la gente se vuelve loca por ir allá a llenar la arena, y entonces tú garantizas un monto importante de ingresos con respecto a la temporada anterior. Entonces ahí ya puedes pagar esos salarios, pero entonces el tema es que yo decía que era parecido, que yo lo veía parecido a la NBA, porque yo recuerdo que cuando hubo el cambio de ¿cómo se llama? de Le'Veon Bell, que se fue a Jets, tú me hacías el comentario que todavía Jets podía contratarlo, pues todavía le quedaba salary cap. Y en el caso de los Brooklyn Nets es eso, tiene mucho salary cap porque el equipo que tiene es realmente paupérrimo y pagan salarios que no es lo que pagan los grandes equipos. Entonces, por eso es que se están yendo para allá. Otro de los equipos que estaba sonando para contratarlo a él era el de los Knicks, que tenía la misma situación. Los Knicks vienen de cualquier cantidad de temporadas malas y entonces tenían salary cap para contratarlo a Durant y a Kyrie Irving. Entonces, esa es la situación. Así es como yo lo veo. Equipos que pueden contratar a varios porque tienen cómo pagarle en términos del salary cap. Puedo estar equivocado, pero así es como yo lo veo. Ahora, hay mucha agente libre interesante, no es solamente, por supuesto que Durán es el más importante, pero hay un nombre ahí que no se nos puede pasar, que es el del MVP de la final. Kawhi Leonard declinó la opción que tenía para seguir con su equipo, el equipo campeón de Toronto, y entonces se declaró agente libre. Entonces, todos los equipos ahí que quieren a un jugador que haga diferencia, como la hizo en Toronto, pues entonces están pujando por Kawhi. Y entonces ahora que Durán se fue para allá, para la costa este, bueno, yo estoy ligando aquí que los Lakers, que todavía tienen, con todos los movimientos que hicieron, el poco de jugadores que mandaron para allá, para New Orleans, y a cambio de Anthony Davis, todavía les queda para contratar a una estrella, y esa estrella yo espero que sea Kawhi Leonard, Iván. ¿Tú crees que contraten a Kawhi Leonard? ¿Por qué no se quedaría en Toronto para poder seguir haciendo más campeonatos y demás? Bueno, porque ya se declaró agente libre. Él tenía una opción para quedarse con el equipo y la declinó. Él quiere probar el mercado. Entonces, bueno, pues él probó de que él solo puede hacer campeón a un equipo. Pues el equipo de Toronto, sin él, era, digamos, un buen equipo, pero no era un gran equipo. Y entonces él se convirtió en ese líder. Entonces él puede hacer de cualquier equipo. Por eso es que él quiere ahorita probar el mercado, porque cualquier equipo puede estar interesado en él, dado lo que hizo en la postemporada. Ok. Interesante. Otros nombres, agentes libres interesantes. Bueno, ya hablamos de Kyrie Irving. Pues entonces, Kevin Durant, pues ya hablamos. Bueno, el caso de Durant es particular, porque el equipo que lo firme no lo va a poder tener por varios años. No va a poder contar con él para comienzo de temporada. Él va a tener 31 años de edad. Se operó el tendón de Aquiles, que se lo rompió en el único partido que jugó en la final. Y el equipo que lo firme tiene que correr con ese riesgo. ¿Okay? Él está buscando 5 años. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues entonces ya los Lakers hicieron ese gran trade por Anthony Davis, que ya de hecho lo hace contendores, independientemente de lo que pase con los Warriors, porque los Warriors perdieron a Durant, no van a tener también para comienzo de temporada y para mediados de temporada, el jugador que tira los triples también ahí, Klay Thompson tampoco va a estar. Inclusive se habla que Klay Thompson pudiera ser agente libre. Inclusive si firma con Warriors, todavía el equipo de los Warriors va a tener problemas, porque ya se demostró que solamente Curry no es suficiente. A él lo marcaron double team y hasta triple team en la final, y ahí se demostró que los Warriors no tienen equipo sin Klay Thompson. ¿Qué va a pasar con Thompson? Pues ya veremos. Muchos nombres interesantes. Ya Iván habló de Jimmy Butler. ¿Qué van a hacer los Raptors? Los Raptors ahora, Kawhi no se queda, entonces van a tener que ver que tienen que irse al mercado, porque si no, bueno, van a tener problemas. Pues el otro es Kemba Walker, el piloto del equipo de los Hornets. se quiere quedar. Vamos a ver si Michael Jordan le paga lo que él quiere ganar o se va. Uno de los candidatos para él pudiera ser el equipo de los Lakers, que ya entregó a su piloto, a Alonso Ball, en ese trade. Y bueno, y los Bucks, en fin, hay una serie de jugadores importantes, Al Horford, Chris Middleton, hay una serie de jugadores importantes que van a ser agentes libres, y bueno, el mercado va a estar bastante movido. Lo otro es que, bueno, se entregaron los premios de la temporada, y entonces, como se esperaba, pues el gigantesco Giannis Antetokounmpo fue nombrado el MVP de la temporada. Tremenda temporada. Al final no pudieron llegar a la final porque se les atravesó un inspirado equipo de Toronto. Y bueno, es interesante pues la ceremonia donde estuvieron entre otros pues Magic Johnson y Larry Bird. Le dieron un premio ahí al Lifetime Achievement a estas dos grandes figuras, pues miembros por supuesto del Salón de la Fama, dos de los mejores basqueteros de toda la historia. Y bueno, el novato del año fue el jugador serbio Doncic del equipo de... ¿Dónde es que juega Doncic? En los Dallas. Luka Doncic ganó el novato del año. Adelante, Iván. Sí, bueno, también quería acotar que con la salida de Kevin Durant del equipo de Golden State, estos equipos están tratando de llegar a un acuerdo entregando al escolta de Angelo Russell, ¿okay? En un contrato de 4 años y $117 millones. Eso es lo que dijeron en la fuente. Entonces ahí también está metido, hay también una ¿cómo se llama? La entrega de un pick. Ahí hay una cuestión entre estos equipos porque obviamente ya como tú decías, Steve Curry no puede hacer todo el trabajo, necesitan jugadores que obviamente lo apoyen. Entonces ahí pudiese estar pues buscando el equipo un jugador como este, pues obviamente que le dé ese respiro, ¿no? Porque también se habla mucho de la salida de André Iguodala, que serían los Memphis Grizzlies, y también la salida de Klay Thompson. Así que este equipo, pues, de cierta manera se desmantelaría un poco. Y bueno, sí, habría que ver qué va a pasar ahí. Mira, ahí hay una situación interesante. Vamos a ver qué decide la gerencia de Warriors. Porque a lo mejor la gerencia de Warriors decide, bueno, mira, vamos a reconstruirnos. Vamos este año inclusive a no ir a la postemporada. Vamos a perder. ¿Para qué? Lo que se llama la estrategia del tanking. Si yo pierdo y yo quedo bastante bajo en los standings, pues entonces yo hago lo que hicieron este año los, ¿cómo se llama? Los Pelicans, que va a ser uno de los equipos que yo voy a tratar de ver los juegos de los Pelicans el año que viene. Los Pelicans se agarraron el primer pick a nivel nacional en el draft, que fue otra de las cosas que ocurrió en estas 2 semanas, el draft de la NBA. Y agarraron un jugador, bueno, que todo el mundo tiene los focos sobre él, de nombre Zion Williamson, de la Universidad de Duke. Bueno, es un muchacho, bueno, espectacular. Entonces, bueno, fue el jugador del año en lo que es la NCAA. Y, bueno, pues va a este equipo de los Pelicans, que no solamente con él, sino que con todos los jugadores que llegaron en el trade de Anthony Davis, más los picks del año que viene, que recibieron de los Lakers, y el del otro año. O sea, tienen el pick de primera ronda en el año 2020 y en el 2021. O sea, los Lakers entregaron su futuro a cambio de ganar ya este año que viene. Entonces, todos esos picks van para el equipo de los Pelicans, que va a ser uno de los equipos, repito, muy interesante ver este año y los 2 años que vienen. Entonces, eso pudieran ser los Warriors. Es decir, bueno, tiramos la toalla, nos entregamos, pero eso sí, el año que viene vamos duro en el draft y en los años subsiguientes. Esa es una alternativa. La otra alternativa es decir, mira, no, yo voy a duro en el mercado, voy a contratar un par de agentes libres que reemplacen a Durant y a Klay Thompson, y voy por todas contra los Lakers y contra los demás equipos en el ¿cómo se llama? En el playoff. Entonces, bueno, vamos a ver cuál de las dos alternativas es con. Sí, la verdad que está muy interesante toda esta armatoste que se ha formado aquí con los agentes libres y los jugadores en la NBA. Va a estar muy interesante la temporada que viene. Hay que esperar todavía a ver cómo quedan los equipos, pero bueno, al menos, por ejemplo, el equipo de los Heat de Miami se hacen de un buen jugador que, bueno, hacía mucho tiempo desde la salida de LeBron James y el trío con Wade y Bosch no tenía un jugador tan bueno como Jimmy Butler, pues. Entonces la ciudad de Miami pues se hace con un jugador bueno que, bueno, ayudaría. No les digo que va a ganar, pero bueno, por lo menos va a ser un poco más competitivo de lo que ha sido los últimos años. Hay que esperar. ¿Él llegó en un trade o llegó como agente libre? No, llegó como agente libre. Ah, ok. Inclusive se llegó a especular de que iba a jugar con el equipo de Houston. Y a la final se decidió por Miami. Bueno, no tendría nada de raro que lo cambiaran también. Exactamente. También puede haber ahí un trade ahí interesante. Así que bueno. Tú sabes que Butler no es ninguna perita en dulce, ¿no? Él es un pelotero. Él es un basquetero, problemático. Caliente, problemático. Bueno, en Minnesota armó la de San Quintín. Lo tuvieron que sacar de allá a cambio prácticamente de nada. Y entonces cuando llegó a Filadelfia, ahí sí se aplicó. Jugó tranquilo, pero era porque, bueno, estaba buscando la postemporada y llegó la postemporada, pero bueno, no llegó mucho más allá. Él quería ser campeón. Con Miami yo no estoy seguro que tenga equipo para ser campeón. Tendrían que hacer alguna otra contratación por ahí más. Así es. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, no sé si no tiene más nada de que hablar de la NBA. No sé si le parece que cambiemos de tema por lo que está ahorita en boga en el fútbol, Ángel. Y Roberto, que tenemos hasta tres competiciones internacionales. Sí, señor. Tenemos Copa Oro, tenemos Mundial de Fútbol Femenino y tenemos Copa América. No, tenemos cuatro, porque tenemos el Europeo Sub-21 que terminó este fin de semana. Es correcto, sí. con una victoria imponente del equipo de España, que bueno, como siempre, con una cantera muy interesante, pero bueno, yo creo que vamos a ir por orden para no atragantarnos y vamos a ir por orden. Y bueno, yo creo que será bueno comenzar por Copa América, Ángel, que es lo que más no... Bueno, realmente es el único en el cual yo puedo aportar, porque realmente no he visto, la verdad, la Copa de Oro. Aquí no la transmiten y le soy sincero, no soy seguidor del fútbol centroamericano. Y el Mundial Femenino pues tampoco lo están transmitiendo, pero bueno, ahí entiendo que el equipo que es más fuerte es el de Estados Unidos. Vamos a ver si se cumple ese vaticinio. Sí. En Copa América sí les puedo hablar de que he visto una buena cantidad de partidos. Pues entonces, bueno, estamos a nivel ahorita de las semifinales. La primera semifinal se va a jugar el día de mañana, enfrentando nada más y nada menos que a Brasil contra Argentina. Brasil, que es el equipo local, que es el equipo que bueno, obviamente tiene la obligación de ganar, se lo exigen sus fanáticos, se lo exige lo que llaman la torcida, y es un equipo de Brasil que yo lo he visto. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Iván, si has visto a Brasil, pero yo lo que he visto de Brasil es que es un equipo que obviamente tiene una gran cantidad de estrellas, pero que está sumamente desordenado. Sobre todo está desordenado en el ataque. En el primer partido que jugaron, contra Bolivia, si no mal recuerdo, Tite tuvo que cambiar a los tres delanteros. Brasil juega con 4-3-3 muy marcado. Entonces, los tres delanteros estaban vueltos, como decimos aquí, un arroz con mango ahí en la delantera, y entonces se estorbaban uno a los otros, y entonces Tite los tuvo que cambiar a los tres, y cuando cambió a los tres, ahí sí funcionó mejor el ataque de Brasil y vinieron los goles. La calidad está ahí, obviamente, son estrellas que juegan los mejores equipos del mundo, pero le falta algo. Bueno, obviamente le falta su principal figura, le falta Neymar. Ellos reemplazaron a Neymar con este jugador joven que juega en el Ajax, ¿cómo que se llama? Se me va el nombre. Bueno, disculpen. con un jugador joven que juega en el Ajax, pero obviamente está muy lejos de ser Neymar, que también le aportaba bastante, bastante calma ahí a la hora de hacer las jugadas en la delantera. Pero bueno, Brasil-Argentina, el plato grande, pues lo que es el fútbol sudamericano siempre está pendiente de que se produzcan estos partidos. Lástima que no sea esta la final, pero bueno, lo vamos a ver en semifinales. Yo creo que vamos a ver un gran partido. Brasil obligado a ganar, y Argentina, que empezó muy mal y ha estado mejor en los últimos partidos. Se ha ido poco a poco asentando en la cancha. Este equipo argentino, que es muy joven, a diferencia de lo que fue Argentina en el Mundial de México, pues entonces el nuevo técnico salió de casi todos los jugadores, y bueno, tiene una serie de jugadores jóvenes aquí, que bueno, que están tratando obviamente de demostrar. Y yo lo he visto al equipo argentino también, que ha ido de menos a más. Muy mal en el primer partido, regular en el segundo, y bastante mejor en los cuartos de final. Entonces, vamos a ver, yo creo que Brasil es favorito, pero vamos a ver qué pasa. Argentina tiene que buscar la Copa América, porque ya lleva dos que ha perdido en los últimos años. Y pues pasado mañana es la otra semifinal, que enfrenta a Chile y a Perú. Un equipo de Chile que, bueno, que es favorito, obviamente, viene de ganar las últimas dos ediciones y mantiene, a diferencia de lo que es Brasil y a diferencia de lo que es Argentina, mantiene la base de estas últimas dos Copas América. Obviamente es un equipo muy veterano, pero eso le da experiencia, eso le da que bueno, que esos chilenos juegan, se conocen muy bien, tienen muchos años jugando juntos, juegan casi de memoria, y tuvieron mucha dificultad pues para ganarle a Colombia, pero bueno, lograron ganarle. Entonces, un equipo de Perú que llegó, como decimos, a trompicones, clasificó como uno de los mejores terceros, y terminó eliminando nada más y nada menos Uruguay, que para mí era el mejor equipo de la Copa América. Los partidos que yo le había visto a Uruguay, yo la verdad que lo veía como campeón. Y en ese partido contra Perú, bueno, lo intentaron por todos los lados, por la izquierda, por la derecha, por el centro, todo tipo de disparos. No hubo manera de... Y al final, pues en los tiros penales, ganó Perú 5-4. El único penal que falló el equipo uruguayo, lo falló, por cierto, Luis Suárez, el número 9 del Barcelona. Entonces, bueno, yo veo bastante claro esta llave. Yo creo que Chile va a ser el finalista, y no me atrevo a pronosticar el Brasil-Argentina, porque ahí, como en cualquier partido Brasil-Argentina, cualquier cosa puede pasar. Así como lo veo yo, Iván. Bueno, sí, realmente ha sido un campeonato, una copa, mejor dicho, bien, bien atípica, porque bueno, los equipos favoritos, los equipos que se veían con mayores aspiraciones y que se veían más fuertes, bueno, fueron eliminados lamentablemente en penalti. Sabemos de la de lo injusto que es esto. Lo de los penaltis es una lotería, y cualquiera que falle, pues bueno. Y ahí vemos, pues, un equipo como Perú, que fue goleado por Brasil, que no tuvo grandes partidos, bueno, está metido en semifinales. Creo que fue más por suerte que por otra cosa, más por suerte que por mérito, porque como tú muy bien decías, Uruguay para mí era uno de los equipos a vencer, pues. Realmente yo considero que ese partido... O sea, yo esperaba pues poder ver un partido Uruguay-Colombia, por ejemplo, en una de las semifinales, por decirte algo. Pero definitivamente, aquí el partido interesante, y yo creo que aquí va a salir el campeón, el que gane entre Brasil y Argentina. Sin que me quede nada por dentro, como decía un famoso comentarista venezolano. Yo creo que de estos dos debe salir el campeón. No me cae la menor duda. Ese es mi comentario. Sí, bueno, cuidado con Chile, ¿no? Porque Chile no moja, pero empapa. Y ya lleva dos copas seguidas ganando, y siempre, nunca ha sido favorito. Y siempre, por lo menos en las últimas dos ediciones ha sido así. Y ahí, sin que nadie dice, bueno, ¿qué hace Chile ahí? Ahí está, levantando la copa. Entonces, bueno, cuidadito con Chile. No puedo aportar absolutamente nada, repito, ni de la Copa de Oro, ni al Mundial Femenino, porque no he visto nada, así que no quiero improvisar. Lo lamento, pero no puedo aportar nada ahí. Sí, igualmente tampoco pude verlo, pero sí supe que en este sub-21 el equipo de España derrotó 2-1 al equipo de Alemania, que siempre sabemos que tiene una extraordinaria cantera de jugadores, y por eso siempre Alemania está donde está, pues porque sabe explotar esas granjas, sabe obviamente filtrar pues ese nutrido grupo de jugadores que son diamantes en bruto y que obviamente los explotan en su mejor momento, pues. Así que nada extraño. Y bueno, España sabemos que, bueno, España es lo que es, pues. Así que de eso no cabe la menor duda. Pero no tengo ninguna información de cómo fueron las semifinales. Igualmente en el fútbol femenino, tengo entendido que la cuestión está entre Italia, Holanda, Estados Unidos, han sido los equipos más fuertes, y creo que por ahí va la cosa. Sí. Y me imagino que la otra copa, pues, a menos que haya una sorpresa, la final la jugarán Estados Unidos y México. Bueno, mira, sí, pero bueno, realmente no sé, yo por lo pronto te puedo decir que mañana ven Haití y México, por ejemplo. Haití y México. Que bueno, me imagino que debe ser un paseo, ¿no? Por parte de México. Pero no sé esta copa, no sé cómo ha estado conformada, no sé cómo va, por ejemplo. Y el día 3 juega Jamaica-Estados Unidos. Son los partidos que vienen ahí por ahí. Ahí está. Y entonces se van a enfrentar en la final, seguramente México y Estados Unidos. Es lo más probable. Mira, lo otro es, cambiando de... quedándonos en el fútbol, pero cambiando de escenario. Bueno, en verano siempre pasa lo mismo. Y este verano no es diferente. En el verano siempre hay novelas en el fútbol europeo en lo que tiene que ver con los fichajes. Entonces, bueno, ya el Real Madrid anunció varios fichajes de campanilla, entre ellos uno que me parece que le va a dar muchos resultados al equipo merengue, que es el belga Eden Hazard, tremendo jugador, pues que debe, obviamente, va a ser titular en esa delantera, jugador de experiencia, jugador que viene de jugar en la mejor liga del mundo, en la Premier League, donde era uno de las estrellas, pues, del equipo del Chelsea. El otro que ficharon, que tiene menos cartel, pero ajá, tenemos algunos problemitas técnicos ahí con Ángel. Sí, así es. Bueno, se ha de integrar pronto. Sí, es correcto. Bueno, lo cierto del caso, Roberto, es que bueno, sí, el mercado de fichajes está bastante interesante en Europa. Y bueno, fíjate, Ángel hablaba del Real Madrid, y resulta que también el Barcelona el mercado de fichajes, bueno, se hizo de la ficha de Antoine Griezmann, el exjugador del Atlético de Madrid, y también firmaron a jugador de Jong, este jugador que militaba en el Ajax de Ámsterdam, también ahora es ficha del equipo azulgrana. Así que bueno, mira, así es el fútbol, así son los movimientos, y bueno, cada equipo puja por obtener los mejores jugadores. Así que bueno, por ahí van los títulos. No sé si tienes algo que comentar acerca del fútbol. No, ya sabes que el fútbol no es para mí. No tengo idea de la Copa América ni de la Copa de Oro. Solamente sé por una amiga que el Mundial Femenil ha estado mucho mejor que en algunos partidos de varonil, pero la verdad, no tengo nada al respecto. Sí, es así. Bueno, está bien, Roberto, no hay ningún problema. Sabemos que no es tu fuerte. Así es. No es tu fuerte. Bueno, hemos hablado de cosas muy importantes, temas que realmente nos competían mucho. Bueno, debo rápidamente, en aras del tiempo, también decir pues que el día de ayer, antes de hablar de la Fórmula 1, hay que decir también que ya comenzó el torneo de Wimbledon, donde la catedral del tenis, ¿okay? Esto hay que decirlo, están empezando el día de ayer comenzó esta competición, que es uno que se juega en cancha de en césped, Roberto, y donde los jugadores, es el único torneo de tal calidad y de tal tradición que no está, que los jugadores tienen que jugar vestidos de blanco, tanto damas como caballeros. No están permitidos colorines, ni están permitidos ningún tipo de ropas extrañas. Tienen que ser vestidos de blanco. Entonces, bueno, ya comenzó. Y bueno, por supuesto, los fuertes de este torneo, pues, los cabezas de serie, ya ustedes ya saben quiénes son. Nadal, Federer, Djokovic, Del Potro, en fin. Y bueno, y caras nuevas que obviamente estoy muy seguro que van a surgir. De hecho, ya en la rama femenina hubo una gran sorpresa, donde una niñita de 15 años, de apellido Goff, eliminó nada más y nada menos que a Venus Williams, a la hermana mayor de las hermanas Williams, 6-4, 6-4. Ese fue ya el primer aviso, pues la primera sorpresa de este torneo de Wimbledon. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a estar comentando ya para las futuras ediciones, porque apenas el torneo está comenzando, pero bueno, quería hacer la reseña de que ya estamos también en este importante premio. De resto, bueno, hablarles un poco sobre el automovilismo. Pues bueno, ayer se corrió el Gran Premio de Bélgica, y bueno, ayer tuvimos una carrera muy muy interesante, donde de hecho fue una sorpresa la victoria del holandés Max Verstappen en el Gran Premio de Austria. Y bueno, así como se va desarrollando la Fórmula 1, que obviamente tiene al equipo Mercedes pues dominando a placer en esta categoría, pues bueno, vemos que ahí debe haber pues un poquitico más de alternabilidad, pues, para que no se haga tan aburrido, porque la verdad es que cuando un solo equipo es el que gana, pues la gente y la afición pues se pone un poquitico como aprensiva, ¿no? Con respecto a la Fórmula 1. Y bueno, por el lado del motociclismo, ayer por otro lado tuvimos también competencia con el Gran Premio de Assen, ¿ok? En Holanda, donde, bueno, triunfó el piloto Maverick Viñales de Yamaha, pues obviamente con un fin de semana perfecto de Yamaha, pues con pole position y demás. Así que bueno, esto es lo que les traigo sobre, así pues, a grosso modo, sobre los deportes a motor, como siempre, pues obviamente en aras del tiempo y que nos dé tiempo de hablar de todas las disciplinas posibles, Roberto. Bueno, yo no sé si querrás tocar algún otro tema de, por lo menos, de fútbol americano, que bueno, hecho los locos, Roberto, ya estamos muy cerca del kickoff. Estamos ya en julio, o sea, estamos ya prácticamente que a 2 meses, ¿no? Así es, estamos como a 65 días más o menos de que arranque la temporada. Y digo, ahorita no tengo una noticia per se, sin embargo, considero que deberíamos de andar platicando en las siguientes semanas de cada una de las divisiones. Por favor. De qué es lo que aquellos jugadores, cómo veo cada una de las divisiones y aquellos jugadores que deberíamos de tomar para el fantasy, ¿no? Hablo bien, obviamente, señor, de quarterbacks, running backs, tight ends, receivers, defensas, sin ser muy extensos, pero así como los principales. Por ejemplo, tomar a Tom Brady de la división del este de la Americana, no así tomar al quarterback de Miami, que no sé quién es. O sea, así sería. Pero sí, yo creo que podríamos bien hacer eso. Entonces, lo que voy a ir haciendo es levantar información, dar mi punto de vista de cada uno de los equipos, cómo creo que se pondrán, pero con datos duros, los diferentes jugadores que podríamos tomar en el fantasy, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, quedan 2 meses y son bastantes divisiones, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos, pues bueno, hay chance de hacer un estudio de cada equipo, ¿no? Porque son bastantes, entonces hay tela que cortar. Son 8 divisiones, porque es la norte, sur, este, oeste de cada liga, de cada conferencia, perdón, de la americana y de la nacional. Entonces sí nos da chance de poder hacer esto. Además de que cuando lleguen los partidos de pretemporada, siempre se lesiona a alguien, ¿no? Entonces, pues ya sabremos a quién tomar y a quién no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una división por semana? Así es. Ok. Sí. Eso me parece muy bien eso. Entonces, bueno, podemos ir preparando ese material y, bueno, lo podemos desarrollar en la última sección para que vayamos calentando motores con respecto a lo que va a ser el Fantasy y, bueno, también en cara de la temporada que viene. Lo que sí hay que, bueno, quiero acotar y que me da mucho, mucho, mucho coraje, por decirlo así, es la cantidad de jugadores que están, como siempre, envueltos en problemas de violencia doméstica, de pelea en bares, ese tipo de cosas que realmente me molesta mucho, porque obviamente esto empaña mucho lo que es este deporte. Y claro, hay muchas noticias sobre esto, ¿no? Peleas en bares, como te decía, violencia. Es curioso que eso no pasa en otros deportes. Tú no ves que en el baloncesto tú tengas escándalos de eso. Tú no lo ves en el béisbol. Prácticamente es nada más en la NFL, o a lo mejor es porque son tan famosos que hacen mucha bulla, yo no sé. No, te equivocas, te equivocas, Ángel. Esto pasa en todos los deportes. Pasa en básquetbol, digamos, recordemos que Kobe Bryant le puso el cuerno a su mujer hace, no sé, 10, claro, 15 años. Sí, pasa, pero lo que quiero decir es que son mucho más los escándalos en jugadores del NFL. Son muchos más. La verdad, no tendremos que contabilizar y la verdad no lo sé, pero de que pasa en todos y nadie se salva. Ok. Así es. Oye, bueno, yo les pediría a ustedes, antes de terminar, una palomita. Que es que yo estaba hablando y se me fue la señal y pido disculpas por eso. ¿Me pueden oír bien ahorita? Sí, perfecto. Ok, les pido nada más que me permita hacer un comentario muy rápido. Cuando se me fue la señal, yo estaba hablando de las novelas de verano en el fútbol. Y entonces, aparte de los fichajes que ya están confirmados, pues entonces hay una novela que yo espero que no se vaya a producir, que es la de Neymar firmando con el Barcelona. Yo la verdad que tengo unas velas ahí prendidas para que eso no se produzca. Yo creo que Neymar ya cumplió con su etapa, trae demasiado equipaje, trae demasiado ruido, trae demasiado problema para el vestuario, para no hablar de todo lo que implica en el punto de vista del salario que tiene que ganar. Entonces yo espero que ya, bueno, está casi confirmado pues el fichaje de Antoine Griezmann, el francés, para el Barcelona. Yo espero que con eso sea suficiente y que no vayamos a hacer una super delantera de 4 cabezas, de 4 fantásticos, como están diciendo por ahí, porque esos fantásticos después traen problemas de un equipo que va a tener problemas de, ¿cómo se llama?, de balance. No solo de balance en el campo, de balance financiero. Ese es mi comentario. Bueno, pero se habla muy fuertemente de que el Barcelona vuelve a agarrar a Neymar. Muy por eso es mi comentario, que yo estoy ligando de que no sea así. Bueno, como dice de Frank, cuando el río suena es porque piedras trae. Bueno, pues ojalá no sea así. Nada, eso es todo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si no hay más nada que comentar, pues bueno, yo creo que podemos dar por finalizado el podcast del día de hoy. Por lo demás interesante, teníamos un tiempo que no salíamos al aire. Y bueno, me alegra mucho pues poder nuevamente compartir con ustedes y con toda la audiencia de este podcast que tanto disfrutamos. Así que por mi parte, muchísimas gracias a ambos por por tu presencia y por esperarme. También me excuso porque no pude estar a tiempo, pero bueno, ahí hay cosas a veces que se nos escapan de las manos y hoy es uno de esos días. Así que bueno, mis disculpas y los dejo para la despedida. Pues yo quisiera despedirme. Pues así es, tuvimos pues una serie de vacaciones porque sí, en el rincón sí nos merecemos unas vacaciones, la verdad. Entonces, pues las agradecemos. Yo le quiero agradecer mucho a nuestra audiencia por la paciencia. Confío que a partir de ahora, no es de que no nos gusten las vacaciones, pero pues hay que pagarlas. Entonces tenemos que trabajar para poderlas pagar y nos vamos a seguir viendo por aquí. Tu despedida, Ángel. Bueno, pues también pido disculpas porque ha sido un podcast interrumpido por parte mía. También pues cuestiones fuera de mi control. Pero bueno, lo que le deseo a la audiencia y a ustedes, compañeros, pues que el resto de este Bobby Bonilla Day lo pasen muy bien. Hasta luego, hasta la semana que viene. Muy bien. Muy bien. Iván. Bueno, te dejo para la despedida, Roberto. Yo, como les decía, nos vemos la semana que viene y, bueno, placer de estar con ustedes. Venga, muy bien. Chao. Gracias. Chao. Bye. Chao, chao. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.